digan, cabrón, ¿qué tú haces? ¿Estás en condado con Eliana o qué estás haciendo con los muchachos? Cabrón, acabo de grabar ahí un fucking freestyle en una pista de Drake que me encanta, cabrón, me fascina. No sé si subirlo. De que así, de que me gustó tanto, cabrón, que quiero subirlo. Tú sabes que yo no hago eso, pero no sé, cabrón, contéstame, puñet. Bad Bunny, ¿cuándo vas a sacar otra cosa? Apaguen Philly mientras grabo porque siento que me asfixio. Las rubias y los chavos, tengo que romper el vicio. Yo que tú no subo tema, ya eso es un desperdicio. Ando en modo leyenda, usted no sale del novicio. La que dice ser tu jeva te apodó como Benicio. Le falta materia, por eso no los auspicio. No me afilio con la calle, pero tengo el beneficio de mandarlos a matar y no tener que ir a juicio. En este juego no existe quien no te game over. Dale suave el sour que se me van de over. Rapeo pa' rellenar la marquesina Range Rover. Y hundir el acelerador con la Red October. Siempre cargo con dos sacos y uno es el de ganar. El otro hay que desemboñarlo para celebrar. Estos bobos dando todo y no les da para empatar. El mejor del mundo y sin ser de Palmas del Mar. Dime con quién andas pa' decirte quién eres. Pues hoy ando con bichote y con mujeres. Esto es por orden de llegada, no se guarda turno. El límite es el cielo, pues yo ando por Saturno y por Marte. Mujeres y panas son aparte. Y detectar un puerco para mí es un arte. Lee bien la regla, el juego antes de apuntarte. Que la vida es película y no hay segunda parte. Le meto 20 años como Kobe y me retiro. Pasa el tiempo y todavía no me igualan el tiro. En el dinero es lo único que me inspiro. No miro a nadie por encima del hombro, yo ni lo miro. No me llamen al ruso para la cubana. Que la mía la quiero directo desde La Habana. Quiero mi propio penthouse en la Gran Manzana. Quiero billetes de 5,000 con la cara de Obama. Y hoy ando con la banda, hoy sí se roquea. Hasta la más fina conmigo fuma y tuerquea. Que sueno más que tú, si no me crees chequea. Me dejan de seguir, pero siempre me toquean. Pero les picheo como a mi ex. Mi letra Gucci nunca sale con tu guess. Quiero una jeva que me hable en portugués. Quiero ver si siento que recibo lo que des. Por eso hoy ando en la Yeezy Boost. Pa' caminar por encima del agua como Jesús. Convertir el agua en Grey Goose. Yo voy a seguir joseando hasta que no exista luz. La pasión.